Cuando estoy pensando en ti, siento que voy a morir. Yo sé que tú estás muy lejos y que no eres para mí. Para